deja de reír, tu risa despierta la flor del jardín. Si la despiertas, se enoja la luna y no vendrá más a mecer la cuna. Hacer llamar al canario, darle el cascabel. Si duerme la guagua, mañana temprano tendrás un vestido rosado.